Estamos en contacto con Enrique Méndez, trabajador de la industria láctea, porque la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea tienen en el día de hoy asamblea general y movilización. Se van a movilizar hasta la Cámara de la Industria Láctea. Enrique, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás, Felipe? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por la comunicación. No, queremos saber, además, Enrique, a ver esta convocatoria que tiene la Asamblea General en defensa de los derechos de los trabajadores de la industria. Efectivamente, a partir de las 10 de la mañana, en la sede de AOIC, allí estaremos realizando lo que es la Asamblea General de toda la Federación. Una Asamblea General que defiende, como tú lo dijiste, los derechos de los trabajadores de toda la industria, defiende la gran plataforma que tiene el campo popular, pero que a su vez tiene como centro también la defensa del salario y la defensa del trabajo. En este entendido, nosotros venimos planteando claramente y hemos rechazado esa pérdida salarial que se nos ha instalado a través de la octava ronda del Consejo de Salario, donde el Poder Ejecutivo, junto a los empresarios, votaron a favor y rechazamos y votamos contra los trabajadores en el grupo madre del Consejo de Salario de la Alimentación, una pérdida salarial que equivale a 16 jornales en el año implantada, donde ningún argumento hay que pueda decir que tengamos que entender eso. Aparte, tenemos una novena ronda por delante que también trae en sí misma una pérdida salarial brutal que se viene instalando. Lo que nosotros decimos claramente acá es que rechazamos ese impacto, esa pérdida salarial. La industria láctea no está en crisis, tiene buenos momentos, se encuentra en un momento donde las exportaciones continúan creciendo, crecieron en 2020, ahora en aquel entonces un 20%, en este momento están creciendo un 14% en lo que va del año, crecen las facturaciones de la propia industria, llegó a facturar en este primer semestre, en los primeros 7 meses, 446 millones y medio de dólares más que los que venía facturando. Indiscutiblemente las inversiones así demuestran también que vienen con un muy buen pasar y que tienen unas perspectivas muy importantes para adelante, lamentablemente en un proceso de concentración, de capital cada día en menos manos. En ese entendido, no puede quedar un relato aquí de que la industria se encuentra en crisis y que los trabajadores tienen que estar pagando con pérdidas de salario real. Y aquí es donde nosotros en la Asamblea General vamos a tratar este tema, donde estamos exigiendo la apertura de un espacio de negociación que recupere ya lo perdido y que garantice la no pérdida del salario real para los trabajadores para adelante. Y a la misma vez, la defensa de los puestos de trabajo, en el entendido de que no compartimos las reestructuras que se implantan en diferentes lugares, que van de la mano también así de esa revolución tecnológica automatizadora que termina desplazando puestos de trabajo. En ese entendido, tampoco compartimos ese escenario y eso forma parte también de nuestra plataforma el día de hoy. En este entendido es que a las 10 empezaremos esta asamblea y estaremos en el entorno de la 1 de la tarde finalizando y movilizando todo por Agraciada hasta pasar por el Palacio y llegar a Magallanes, donde sí se encuentra, sí, obviamente la sede de Conaprole, pero también donde se reúne la Cámara de Industria Láctea cada vez que tiene la instancia como Cámara. Uh-huh. Y bueno, ahí estaremos elevando nuestra plataforma y elevando nuestras reivindicaciones. Hay un proceso de acrecentamiento de las desigualdades que es brutal. Nosotros lo mencionábamos ahí, mientras a los trabajadores se nos impacta negativamente nuestro salario, se le está impactando también a la vez a los jubilados, a los pensionistas, se le está impactando así también a aquellos que viven vendiendo, o sea, aquel pequeño propietario, aquel comerciante, aquel pequeño productor, que efectivamente es donde nosotros gastamos nuestro salario. Mientras tanto, eso se lo van embolsando unos pocos, esos mayadoros, que no lo gastan en el pueblo, no dinamizan la economía, sino lo que hacen es embolsarlo y meterlo dentro de los bancos, y así se la llevan. En ese entendido, estas grandes cuestiones que nosotros tenemos entre la industria láctea y que hoy reivindicamos acá, son las que viene viviendo el pueblo uruguayo y el movimiento sindical en su conjunto. Muy bien. Enrique Méndez, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, a las 10 de la mañana empieza la asamblea entonces de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea y a la 1 más o menos la movilización.